el día de ayer se denunció y también podemos ver en los medios distintos que supuestamente existiera una obra fantasma en la unidad educativa Horizontes 2 del Distrito Municipal número 2. Justamente el año 2012 se elabora un proyecto de diseño final que es elaborado por la Dirección de Educación, la construcción de una batería de baños. Esta batería de baños tendría bajo esa naturaleza una dimensión con losa alivianada, aproximadamente de un monto de 400.000 bolivianos, pero el presupuesto que contaba esta unidad educativa simplemente alcanzó a unos ítems de 149.000 bolivianos que tenía, simplemente alcanzó a los pilares, a las zapatas y la losa alivianada y el tabiqueado de lo que iba a ser la batería de baño, porque el presupuesto era 149.000 bolivianos. Este mismo proyecto también se ejecutó a partir de lo que es la subalcaldía del Distrito 2, esta vez el 2012, subalcalde del Distrito 2, el hermano Edgar Olivares, y sus fiscales, como también el control social de esa vez, será el hermano Lucio Apaza, Junta Escolar de la Universitativa. Ejecutaron este proyecto con un monto de 149.000 bolivianos, pero no llegaron a completar ni a concluir, porque el monto era 149.000 bolivianos, y simplemente este dinero alcanzó para los pilares, zapatas y losa alivianada, y el resto faltó porque no tenía presupuesto. Pero posteriormente hubo cambios de dirigencia y entró la hermana María Huanca, y a la cabeza de su directora, la hermana licenciada Heredia, que de alguna manera con el hermano Alberto Walter Alborta hicieron la denuncia de que esta obra fuera fantasma, en el cual yo quiero decir en este momento que es totalmente falso, ya que la obra existe, la obra bruta existe en la unidad educativa. Justamente a este cambio que existe, la obra estaba en construcción, pero posteriormente la misma Junta Escolar de Hermana María Huanca cambia de proyecto y dice, ya no quiero batería de baño, sino al contrario, lo que quiero es laboratorio de física y química. Y justamente nuestro alcalde arquitecto Edgar Zapana crea un programa que se llama Mis Escuelas Dignas a partir de este programa, y este programa también tiene el objetivo de que podamos concluir todas las obras inconclusas que tenemos a nivel del alto en las unidades educativas. Es así que esta hermana, dándole la contra al hermano Lucio Apaza, es que solicita ya no la conclusión de batería de baño, sino lo que está pidiendo es la conclusión del laboratorio, toda la estructura que se tenía planificado para lo que iba a ser una batería de baño y completar con 250.000 para que podía verse esta batería de baño que tenía 23 artefactos dentro de lo que es la infraestructura y el proyecto de diseño final. La nueva dirigente de Junta Escolar decide ya no batería, sino dice concluiremos lo que es laboratorio. Entonces nosotros como Dirección de Educación y a partir del programa de Escuelas Dignas hemos elaborado el proyecto de diseño final, y en este momento justamente sobre esa estructura que era batería de baño está ingresando lo que es la construcción de lo que es laboratorio, que tiene un costo de 473.000 bolivianos. Y para desmentir todo esto, nosotros tenemos actas de conformidad, tenemos las fotografías que se ha elaborado la batería de baño. Entonces es totalmente una mala información que existió por parte de la hermana María Huanca y también por su técnico Juan Carlos Choques, el hermano Walter Alborta, de la Comisión de Educación y Cultura, que de alguna manera muy desmedidamente está haciendo daño y manejando mala información y confundiendo a la población, dando este tipo de denuncias que realmente no tiene una base sólida, no tiene documentación real para demostrar, porque nosotros tenemos ítem por ítem, ladrillo por ladrillo, el tema de volumen en cuanto a vacío de hormigón armado. Esta mañana nosotros hemos podido constatar si existe la obra, y sobre esta estructura obviamente se está elaborando otro proyecto justamente a petición de la nueva dirigente y la nueva directora, que también está afiliada a lo que es el tema de FEDETAP. ¿Por qué ocurre esto? Dos tipos de versiones, uno está con FEDETAP y el otro grupo está con CODETAP. En este momento la hermana está con el tema de FEDETAP, y FEDETAP a la cabeza del hermano Ismael Vargas ha mandado esta nota para que sea el laboratorio físico químico, y en ese sentido todas las denuncias que hacen en función a esta construcción obviamente es falso, es calumniado, y además estamos queriendo tal vez mear lo que es la dignidad de nuestro alcalde arquitecto Edgar Patana como gestión municipal. El proyecto inicial nace como batería de baño como tal, y debido a que la unidad educativa como tal, esto de su pueblo, el 2012, simplemente contaba con 150 mil bolivianos, el proyecto ya sea simplemente alcanzar ese monto, entonces el proyecto que esa batería de baño, en su diseño final, con sus artefactos de sanitarios, con la cerámica, listo para utilizar, tiene un costo de 400 mil bolivianos terminados, pero como el presupuesto de 150 mil nada más, es que simplemente alcanzado para los pilares, para los alivianadas, para los zapatas, excavaciones, tabiqueados, toda la situación en función a los 11 ítems que tiene el proyecto como tal en un principio. Y justamente también en la gestión 2012, tanto el Ministerio de Economía y tanto como el Ministerio de Planificación, podríamos nosotros como entidades públicas, podríamos ejecutar los proyectos por fase, primera, segunda, tercera fase. La gestión 2013-2014 aparece crear nuevas normativas a partir de los órganos de acción como el de Planificación y el de Economía, donde nos dice que cualquier proyecto que se pueda ejecutar por los municipios u otras entidades tiene que ser obras concluidas. Entonces, en ese sentido, se ha ejecutado como primera fase como obra bruta y faltaba la obra fina, pero esta pelea que existe en la vida orgánica, organizacional, por parte de los controles sociales, como son las juntas escolares, es que había una situación de que Lucio, aparte de una primera instancia, ha hecho diseñar como batería de baño, y posteriormente entra María Huanca, la nueva presidenta, dice yo ya no quiero batería, sino al contrario, quiero laboratorio. Entonces, en ese sentido también, bajo la política de nuestro alcalde, que estamos concluyendo obras inconclusas, justamente la mala distribución del POA, que también se genera a partir de las organizaciones sociales en función al recurso que ellos perciben, es que hemos entrado a concluir, pero como la petición y la nota escrita que tenemos a partir de la hermana María Huanca, también a partir de lo que este hermano Ismael dice, queremos laboratorio. Entonces nosotros, tratando nuestras políticas de coordinación con las organizaciones sociales que hemos hecho, hemos trabajado y hemos diseñado el proyecto, ya no para terminarlo como batería de baño, sino concluirlo como laboratorio, y hemos adecuado la estructura para que sea laboratorio. Y si se tiene que ha llegado a tener un costo de 463 mil bolivianos, porque un laboratorio de física y química de esa naturaleza tiene un costo de 650 mil bolivianos. Y lo que ya tenía como obra bruta, obviamente ha disminuido y nuestro costo por eso es 463 mil bolivianos. Muy bien, entonces la estructura existe, se lo ha acondicionado para que sea, como ellos lo pedían, un laboratorio. ¿Usted hizo la inspección, estuvo de forma objetiva en el establecimiento educativo en las últimas horas, secretario? Sí, esta mañana justamente a las 7 de la mañana, hasta las 9 de la mañana nos constituimos en el lugar y justamente también pudimos verificar, ¿no?, la luz alivianada, los pilares, las zapatas, el tabiqueado, todo eso, hemos podido evidenciar y efectivamente está dentro de lo que dice el proyecto como se ha elaborado en un principio y bajo los ítems, o el P1 como llaman los arquitectos, bajo esa situación está en este momento el proyecto. Incluso estábamos viendo también, para que tengamos mejor información, es que podamos hacer pruebas de espectrometría para que la antigüedad que tiene la construcción como tal, porque hay instrumentos y técnicas que nos permiten desde cuándo es la construcción, cómo se ha desplazado toda la situación, incluso para que podamos desmentir, ¿no? Y un poco también las recomendaciones justamente de incluso la hermana María Huanca, la actual presidenta de la Junta Escolar, sabía esta situación que era la construcción para una batería de baño. Lo que me sorprende bastante es que la hermana se preste para hacer este tipo de denuncias falsas, no sé con qué objetivos, lo único que puedo yo tal vez catalogar es que es político tal vez, o queremos hacer daño ya sinceramente a lo que va a decir el portal. Muy bien, ¿usted podría adelantar algunas acciones que van a asumir para sentar precedente y que no se vuelva a repetir la formulación de denuncias sin un sustento o faltando a la verdad, secretario? Sí, justamente los informes que ya el alcalde también nos ha pedido, hemos mandado a nuestra dirección de asesoría jurídica, al hermano Ronald Díaz, el doctor hará ya las diligencias necesarias por difamación y por falsedad, que en realidad porque nos están calumniando a la gestión de lo que nuestro alcalde está realizando como gestión municipal, aunque él no ha sido el responsable de la institución de habitación, su alcalde del distrito 2 de esta fecha, pero de igual manera podemos constatar que el proyecto existe. Ahora también estamos cambiando situación porque hay también cambio normativo, ¿no?, que nos permite ya concluir. Y nuestro alcalde siempre en el afán de trabajar con lo que es la gestión educativa, cualquier tipo de programas como es Mis Historias Dignas, que están concluyendo las obras. Y también somos muy respetuosos de la decisión y la necesidad que puede tener cada unidad educativa, y hemos trabajado en ese sentido, y en muchos de los casos a veces involucrar mucho a las organizaciones sociales que están en este tipo de conflictos y permiten también que algunas autoridades locales o de otras situaciones de espía puedan tener entrar con movimientos políticos para perjudicar lo que es la imagen de nuestro alcalde arquitecto del pasado. ¿Qué pasa con esa inspección que habría realizado un concejal, el concejal Walter Alborta? En realidad, la inspección no la ha realizado el concejal Walter Alborta, sino que la ha realizado su técnico, Juan Carlos Choque, quien ha venido, él ha traído incluso a los medios de comunicación para que esto se pueda agrandar. No sé cuál es el objetivo del compañero, para realizar incluso sin tener esos datos fidedignos, sin contar con las actas de conformidad. Entonces, ¿bajo qué aspectos normativos o pasos legales hace este tipo de denuncia? Por eso nosotros hemos elevado un informe, y también ya nuestra dirección de Ciudad Política del Gobierno Municipal está tomando ya cartas en el asunto, justamente para que el compañero demuestre realmente que es una obra fantasma. Muy bien.